poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de nuevo en Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción. Y pues queremos saludar a todas las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra palabra. Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomda. En Ciudad Monstruo, la Que Huelga Radio. Y en San Cristóbal de las Casas, la 99.1 Frecuencia Libre. Vamos a comenzar ahora, tenemos una invitada que vamos a estar hablando de esto que de pronto parece que no, como que no le prestamos mayor importancia, que son los cuerpos. Hay quienes dicen las cuerpas, ¿no? Mi cuerpa. Ahora vamos a platicar. Y pues bienvenidas sean todas las orejas, corazones que nos escuchan. Y bueno, siguiendo los ejes del programa desde un inicio alrededor del poder y las violencias, pues el día de hoy vamos a abordar esa temática respecto al cuerpo o cuerpa, los cuerpos, cuerpoas, el cuerpo territorio. Y las diversas interpretaciones que hay sobre los cuerpos, cómo se han impuesto ciertas cargas, y de ahí hay varios puntos que se pueden ir hablando poco a poco. ¿Cómo quieres comenzar? Bienvenida. Bueno, uno que gusta estar aquí y un poco llegar al cuerpo que siempre está con nosotras. Pareciera que es como un camino que es como un laberinto, aunque siempre está ahí. Y la idea del cuerpo, la corporeidad, para verla históricamente, va cambiando y se va modificando de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la relación que una tiene con el mundo, cómo lo lee. Y también cómo se nombra, ¿no? Bien decía, los cuerpos, las cuerpas, el cuerpo territorio, el cuerpo que está ahí y que se va organizando. Y en ese sentido, la relación del cuerpo ha ido cambiando generalmente ahora, en la sociedad actual o desde la modernidad, hay una relación de separación muy fuerte entre el cuerpo y la mente. Y entonces generalmente se ha privilegiado siempre a la mente, como que la mente tiene otras posibilidades y lo que dice la mente, entonces es lo que le manda al cuerpo. Y eso no siempre ha sido así, y también tiene que ver un vínculo de que se ve al cuerpo como una máquina. Y cuando se ve al cuerpo como una máquina, entonces pareciera que le pongo atención cuando el cuerpo está enfermo o el cuerpo no funciona como yo pienso que tiene que funcionar, no como yo siento. Y esa relación de separación corta un montón de las formas en que se piensa y se está en el mundo, porque se privilegia eso, siempre la razón. La fortuna es que no todas las sociedades, ni las comunidades, ni las colectividades lo piensan así, porque tampoco es el cuerpo individual. Si bien hay un cuerpo físico, hay muchas otras que dicen el cuerpo está constituido de un montón de cosas. Uno es el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional y el cuerpo trascendente en relación con el universo. Y otra dicen el cuerpo ni siquiera se separa por la relación de ser humano en una cosa muy antropocéntrica, sino que el cuerpo es todo el territorio en el que está y mi cuerpo es el espacio que habito para poder reproducir mi vida y reproducir la vida en todas las formas y relaciones. El cuerpo, si es energía y está conectado con todo otro, entonces hay una relación en que lo que me acompaña son cuerpos colectivos muy largos. Okay, eso yo tenía como una duda. Dijiste una palabra que a mí me llama la atención. ¿Qué dijiste? ¿Antropocéntrico? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dice esa palabra? Uh-huh. ¿A qué te refieres cuando hablas de eso? En que se pone al ser humano, generalmente casi siempre son a los hombres por toda la cultura patriarcal que hay, pero hombres y mujeres se ponen como el centro de todo, y entonces la lectura y el estar en el mundo es a partir de los seres humanos y las otras cosas. Y hay otras formas en que es los seres humanos somos parte de un universo y entonces la relación o la... Sí, la relación se hace como en unidad, no separando eso. Ok, tiene que ver también como de dónde nos situamos y que tiene que ver con nuestros temas, ¿no? Que el poder y la violencia, ¿no? Como si nosotros somos el centro del mundo, todo lo demás está a nuestro servicio y para favorecernos. Si nosotros somos parte de un mundo, coexistimos y estamos en armonía, ¿no? Que es de lo que se busca con una convivencia armónica. También todo este rollo de el cuerpo, que en realidad es como muy simple hablarlo en singular, ¿no? Bien decías tú de los cuerpos, ¿no? Y a mí algo que siempre me gusta recordar es de esta parte que somos parte de un cuerpo colectivo, ¿no? Que va más allá de nosotros, de nuestras piernitas, cabeza, brazos, ¿no? Y que también olvidamos mucho esto que dices de hasta que estamos enfermos o enfermas es que nos llama la atención esta vasijita que nos contiene, ¿no? Y un poco esa separación de hacerle caso al cuerpo cuando, al cuerpo máquina, es cuando está enferma y entonces me duele el estómago y hay que atender el estómago, tiene una relación que va, pensar el cuerpo como máquina también posibilitó el desarrollo del capitalismo y eso es como muy importante, por eso verlo históricamente nos ayuda a plantearnos como otras preguntas, porque la pregunta sería el cuerpo como lo concebimos ahora generalmente, es que así siempre es, y no siempre es así, y se va transformando ese cuerpo máquina, sobre todo en la relación del desarrollo del capital, sirvió mucho, y entonces controló o posibilitó el control de que el cuerpo tenía que funcionar para qué cosas, el cuerpo como la fuerza de trabajo, que es lo que se da, pero como quitándole o despojándola de un montón de otras cosas. Y el despojo, que también es una constante histórica, el despojo implica no solamente la relación de la fuerza de trabajo para la reproducción de capital, sino también esa conexión con la unidad, esa relación de ubicar energéticamente las posibilidades que tenemos, pero también una relación del erotismo, una relación de poder estar, al menos yo pienso y yo siento que es como estar abierta hacia relaciones amorosas distintas. Hay una relación del cuerpo y el poder que se impone desde hace mucho tiempo en la historia. Es decir, si según voy cachando lo que nos platicas, el cuerpo, los cuerpos no siempre han sido percibidos ni representados. Pero estaba, mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, en cómo en la actualidad eso se refleja en la tele. Vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente ve la tele o internet, que pues, es imagen. Y los cuerpos que persisten en los programas, en las películas, pues son cuerpos que tienen que ver con cierta racialidad, clase, género. Se impone un clasismo también, ¿no? Unos blancos hacen ciertos oficios, los negros otros, los mestizos otros, los comerciales son así, hechos para ciertos personajes. Y entonces es como una forma de mirarlo, pero en realidad tiene una historia. ¿Cómo es que se comprende el cuerpo? Porque a veces uno no se pregunta eso, ¿no? Uno no va preguntándose, ay, este cuerpo que tengo, ¿cómo llegué aquí? ¿O cómo se me dio? ¿O cómo fue? Pero sí nos cuestionamos mucho porque la sociedad nos impone ciertos estereotipos, categorías sobre los cuerpos, flacos, gordos, altos, chaparros, el color de la piel. Entonces tiene que ver esos ejes de poder que nosotros venimos charlando un poco en el programa. Vamos a volver en un momento porque vamos a una primera rola que va a ser la de... Se llama Respira y es con Natalia Doco, aquí en Palabra Indómita. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Y a veces pasa. Alors je respire, respire que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Me trae, me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Regresamos aquí a Palabra Indómita, un espacio en construcción permanente para liberarnos y liberarnos. ¿Cómo sería? Luego no es tan sencillo esta onda del lenguaje, más allá de la construcción masculina, ¿no?, que ha habido sobre el lenguaje. En fin, ese es otro tema para otro programa. Hoy estamos platicando sobre cómo el cuerpo ha sido construido históricamente. Quizás sería bueno si nos platicáramos un poco, nos platicaras cómo es que se construye eso históricamente, ¿no? Los cuerpos, porque no es lo mismo el cuerpo que estamos describiendo en los comerciales y así se nos ha impuesto, que tiene que ver con una historia de imposición de muchas cosas culturales desde el mundo occidental, en una construcción incluso jerárquica, ¿no? Ya decíamos de clase, de raza, de género. Pero no todos los pueblos han pensado el cuerpo así, ni lo piensan de la misma forma. Bueno, una parte es que los cuerpos, y voy a empezar de lo presente para atrás, porque tiene que ver una relación de cómo se van asentando sistemas de dominación y se van planteando cuerpos que valen y cuerpos que no valen. Y uno diría, ¿cómo es que eso pasa? Porque uno podría decir, sí, ahí vemos la relación de la construcción de raza, de la construcción de colonialismo. Pero ¿cómo se asienta eso en el cuerpo? Porque algo así como las memorias que siempre cruzan los cuerpos tiene que ver con varias relaciones. Una es, por ejemplo, los cuerpos que, si se le da el privilegio al ámbito de la razón, y entonces se plantea que la razón es la que puede manejar, puede organizar, puede hacer todo, y lo que se siente está separado, vale mucho menos, no tiene fundamento. Y los pueblos que tienen historia y los pueblos que tienen como una forma de estar en el mundo son los que privilegiaron la razón. No digo que todos, pero ese es como el discurso dominante. ¿Y qué pasó entonces? Había que quitar otras formas de nombrar, por ejemplo, las emociones, o de prevalecer primero pienso y entonces luego existo, ¿no? Y que son bases que se van organizando. Y desde esas premisas también se organizaron, por ejemplo, toda la invención de la categoría raza, ¿no? Y entonces hay unos cuerpos que valen más que otros, y ahí se sustentó, y eso tiene que ver mucho con el ámbito de la educación, porque se sustentó con la razón ilustrada, con el método científico, diciendo, por ejemplo, con las teorías de la evolución. Y entonces, ¿qué cuerpos estaban organizados de forma diferente? ¿Qué cuerpos estaban evolucionados? Y que si vemos de larga data, tiene que ver no solo con las relaciones de esclavitud, sino también con la forma en que se empieza a posicionar o se posiciona mucho lo que se cataloga como los blancos. Y entonces la blanquitud es la parte que vale en los cuerpos que tienen la posibilidad también de razonar, porque en el proceso de invasión también una de las grandes discusiones es quién tenía capacidad de raciocinio y quién tenía alma, y esa relación del alma también empezó a construir otras cosas. Bueno, y eso por ejemplo para ponerlo con el ámbito de la raza, pero también con el proceso del desarrollo del capitalismo, y que decían, bueno, ¿qué es lo que los otros seres tienen que hacer para vender? La fuerza de trabajo. Y entonces la fuerza de trabajo fue un gran proceso para que el cuerpo se viera como una máquina. Y el cuerpo máquina ha permeado mucho. Eso tiene que ver también con la relación de salud y enfermedad. Que por ejemplo en los procesos de que empieza el desarrollo del capitalismo mucho más amplio, había un montón de vagabundos y vagabundas que se negaban a meter el cuerpo en esas formas, que tenían que trabajar una gran cantidad de horas y decían, esa no es la forma en la que estamos y esa relación de producción no nos da con esas con esa necesidad de reproducción de capital. Y eso tenía un montón de controles por varios lados. Por ejemplo, después, y estoy dando como saltos de mucho tiempo, también era, por ejemplo, cómo podemos controlar la relación de la sexualidad y de la sensualidad y del desgaste energético. Y, por ejemplo, mucho en el proceso ya del ámbito fabril, sobre todo en el siglo 19, pero eso no quiere decir que antes también ya se estaba organizando, imponían sobre todo a los obreros que tuvieran relaciones sexuales coitales en la noche. Y antes no estaba reglamentada y se empezó a reglamentar también con el cuerpo, algo que siempre está de la mano es el espacio y el tiempo. La relación espacial temporal siempre está, pero por ejemplo hay un tiempo para el placer, hay una forma de estar en el placer. Y en ese sentido obligaban a los de una forma a los obreros a que tuvieran relaciones sexuales en la noche, porque si no acababan muy cansados. Y ahí también se cruzó una relación de empezar a institucionalizar mucho más el ámbito de la monogamia. Ahí podemos cruzar mucho que no nos daría, pero ¿cómo se va cruzando la relación de la monogamia, del ámbito heteronormativo, que se va construyendo con la relación del placer? Y también qué cuerpos son los que tienen derecho, posibilidades del placer, y qué placer se está organizando. Con lo que estaban comentando, de por ejemplo, todo lo que implica con las imágenes, cómo se va configurando, qué cuerpos son los que son bellos, qué cuerpos son los que valen, también tiene que ver a qué se le da prioridad en el cuerpo. Y en la sociedad actual se prioriza mucho el ámbito visual. Y entonces también se predomina uno sobre otro. Y entonces hay ámbitos auditivos, hay ámbitos del tacto que se dejan también de lado. Pero esto va configurando también en que los cuerpos van siendo como, yo no sé si es la mejor palabra, pero como modelados de una cierta forma. Y una podría decir, ¿cómo es que puede ser un cuerpo modelado de una cierta forma? Y hay sociedades que tienen cuerpos con características específicas. Y ahí, una diría, ¿cómo? Bueno, pues hubo muchas formas que se tomaron de acuerdo a las relaciones emocionales y a la forma en que estás en el mundo. El cuerpo va teniendo como, por decirlo de una forma muy general, va teniendo como atorones de energía. Y entonces se van haciendo, por ejemplo, ante una situación de mucha dominación, de mucho desprecio, por ejemplo, cuando a una tiene un maltrato fuerte, por ejemplo, lo que puede hacer, o lo que hace mucho, es que o encoge la parte del pecho y del corazón, o también, ante muchas humillaciones, encoge los hombros, pero también, por ejemplo, mete las nalgas. ¿Y qué pasa ahí? Que entonces se van haciendo estructuras corporales que implican también otras posibilidades para poder ir construyendo diferentes sociedades de acuerdo a necesidades específicas. La relación cuerpo y poder es una relación muy fuerte y ha tenido ejemplos específicos, por ejemplo, en la construcción de sociedades profundamente autoritarias. Una de las preguntas es, ¿cómo hacer para dejar de preguntar y tener y confiar plenamente en alguien que le das o le dotas de una relación de autoridad y que una no se haga corresponsable de los actos que hace? ¿Cómo pasa en el cuerpo? ¿Cómo pasa esto? Pues hay un montón de compañeros, compañeras que lo pensaron o lo reflexionaron, y entre ellos era mucha parte en el ámbito del fascismo, decían, ¿qué pasó para que tuviera tanto apoyo social el fascismo? ¿Qué pasaba en los cuerpos? Y algunos decían, tomando experiencias de otras culturas y viendo las relaciones de la energía y de las formas en que se dan los segmentos o los chakras, que se han llamado de forma diferente, decían, por ejemplo, el control del erotismo o de la energía libidinal hacía que entonces lo más nuevo que se tenía para algo era, por ejemplo, ir a la guerra con los soldados. Sí, había un montón de soldados que se emocionaban mucho de ir a la guerra, pero también el ámbito castrense hacía que tuvieras una sensación de ponerte sobre, con una forma de tener el cuerpo mucho más alto que otros, como una relación de estar arriba de los otros. Y eso implica mucho, no podemos ver el porte militar, y el porte militar también posibilita que una siga órdenes y que deje de ser flexible. Si nos ponemos a ver lo que implica las marchas, lo que implica la formación, lo que implica el cargo y sostén de arma larga, lo que implica llevar la relación jerárquica, y lo que implica la posición, que no es algo flexible como el bambú, por ejemplo, la postura militar es muy recta, y entonces hace que el cuerpo se vaya acostumbrando a obedecer, y una no lo va cachando. Va pasando que una entonces sabe que hay que obedecer y que hay que hacer un ámbito jerárquico. Eso también pasó, por ejemplo, en el cuerpo, en cómo se hace, ahora en el sistema escolar, por ejemplo, hay una campana que cuando tocan la campana, una sabe que tiene que formarse. Bueno, en las escuelas generales, hay otras escuelas, pero digo las generales, las que la mayor parte de la población va. Y entonces hay un montón de disciplinamientos que se empiezan a organizar. Eso lo podemos ver también, por ejemplo, en la escuela. La escuela, como la vemos ahora con los salones de clase, es una escuela que data de un ámbito prusiano que tiene que ver mucho en que podamos seguir una figura de autoridad que después se reflejará también en el ámbito laboral, pero también que se constituye en el otro sector del cuerpo familiar. Y del cuerpo familiar implica también la figura de autoridad que generalmente es el padre y que entonces después se va a presentar como el jefe. Nos vamos a una rola. Vamos a escuchar a Leticia Servín. Esta, me sentí muy hombre. Extraño. A propósito del jefe, esta rola que es de León Chávez Teixeiro en esta versión increíble de Leticia Servín, aquí en Palabra Indómita. Conquistador. charro, te tomé del brazo con mucho respeto. Caminé en la calle presumiéndote cuando te ofendieron. Yo te defendí. MTV. Gritaste, no soy tu cosa. Gritaste, no soy tu cosa. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío. Tuviste razón. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos hablando de las cuerpas, los cuerpos. Y todo esto que la verdad no nos va a dar como tiempo de abarcar un montón de temas ni irnos tan a profundidad. Para mí me llama mucho la atención porque en serio es algo como que no se piensa, no se siente, no se habla, ¿no? Y que creo que también tiene que ver mucho esta relación de poder con el sistema de que no nos deja de pertenecer nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces le pertenece al médico, le pertenece al patrón, le pertenece al marido, ¿no? Al novio, novia, aquí me están soplando, a quien más o sea, pertenece también a los medios, ¿no? Pertenece como a las televisoras, pertenece a todo mundo menos a uno, ¿no? Entonces, como pertenece, no sé, a los que te manosean en la calle, a los que creen que pueden hacer uso de tu cuerpo, ¿no? Y luego muchas veces también hay otra relación que a mí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, que es cuando tú dices, no, pues mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiera y no sé qué, y entonces como que te vas también como a un lado de sobreusarlo, no sé cómo sería la palabra, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante desde el poder dominar a los cuerpos? Bueno, yo creo que para poder mantener el sistema o la forma de organización social actual que tiene relaciones de poder, lo más importante son los despojos corporales. Y bien decías, por ejemplo, todos los despojos que hay era el médico, los despojos individuales, pero también sobre todo el despojo colectivo. Uh-huh. Porque una tampoco, si una no se reconoce como esa parte del cuerpo, que mi cuerpo, mi primer territorio, que fue una de las, o es una de las grandes consignas y planteamientos de los feminismos, pero ese mi cuerpo, mi primer territorio, implica un despojo de larga duración, porque ese despojo lo que posibilita es un proyecto político que pueda mantener no solo el capitalismo, sino los otros de dominación que ya habíamos dicho, el patriarcado, el racismo, el clasismo, el colonialismo, y toda esa posibilidad se hace no solamente materialmente, sino en un ámbito simbólico e imaginario, que tiene una permanencia muy profunda en las repercusiones de la organización colectiva y en la posibilidad de pensar una corporeidad social. Y una corporeidad social implica también la relación con lo otro. Es decir, pensar los recursos naturales como recursos naturales y no un bien natural en la que formo parte, entonces yo me desapego y quito esa relación de unidad, pero también dejo de pensar y dejo de mirarme a mí y mirar a los otros. Y las formas de sosegar, por ejemplo, de lastimar un ámbito para sentir la colectividad, son de las otras cosas que hace mucho, sobre todo el Estado, y el Estado entendiéndolo como el que se asegura de que haya unas relaciones políticas y de poder de una clase que quiere mantener algo. El Estado en un sentido ampliado, en ese sentido, en un sentido integral, sería quien puede sostener y lograr con un ámbito hegemónico una relación en que se mantenga ese proyecto. Y para sostenerlo lo hace una parte en un ámbito coercitivo, con mucha fuerza, con mucho poder, pero una gran parte en un ámbito consensual. Y separarse implica dejarse de ver y a veces tener una imposibilidad de encontrarse una, esos sentimientos de soledad tan fuerte, en que nos decía una compañera, es si nos pensáramos como una gota de agua en el mar se va a sentir sola, si es parte de una unidad tremenda. ¿Qué pasa con esas relaciones donde los cuerpos no se sienten ni atendidos ni cobijados en esas grandes colectividades? Y en la parte consensual, que es una de las más grandes, podemos ver los medios de comunicación, podemos ver los vínculos que hacemos, casi no nos miramos, por ejemplo, a los ojos, ni siquiera. Pero eso tiene que ver mucho en que una no puede hacer un vínculo. Después de muchas dictaduras, por ejemplo en el caso chileno, una de las cosas más claras es que las personas evitaban mirarse a los ojos porque eso implicaba una relación de complicidad, y algo que logró mucho un ámbito muy autoritario y muy hegemónico es que se dejara de mirarse a los ojos y ya ni digamos tocarnos. Tocarnos, sentirnos, es o saber cómo es que está una. Ahí nos permitiría también entender por qué, entender y sentir, no sé si sea la mejor palabra entender, pero sentir cuando estamos en una organización o en una movilización o que estamos mucha gente junta caminando, esa sensación de ser parte y de estar conjuntamente es algo que una puede ver como te revitaliza completamente. Eso podría ser una parte, pero también una conexión, sentir el sol en el cuerpo, sentir el aire, permite otras conexiones que a veces olvidamos o no le damos importancia. Y ni qué decir, por ejemplo, del ámbito del sentir el placer o sentir el erotismo, que eso lo vamos a plantear al rato. Yo tengo muchas dudas desde que estábamos, antes de iniciar el programa, yo ya tengo un montón de dudas. Una es, por ejemplo, los hombres en este sistema patriarcal son dueños de sus cuerpos, o sea, siempre están como, o sea, hay un, no digo todos, jamás dije eso, por favor, ¿no? Pero sí hay una cosa de someter al cuerpo de la mujer, como muy generalizada. Pero ellos mismos son dueños de sus cuerpos. Sí, vas. Yo lo que creo es que los despojos del cuerpo y de la corporeidad, y cuando hablo de corporeidad es mucho más allá del cuerpo individual, es los cuatro cuerpos, mucho más de los cuatro cuerpos: físico, espiritual, emocional, trascendente, el colectivo, el familiar, y los despojos son a escala completa. Y entonces yo considero que tampoco es que sean dueños así. Y eso no quiere decir que muchas otras corporeidades estén en relación y en contacto consigo. O sea, es decir, la hegemonía, el Estado trata de hacer esos despojos, pero tenemos la fortuna que hay otras formas que no permiten que esto sea a totalidad, por ejemplo. Cuando hemos... o una tiene, por ejemplo, la sensación de la relación, eso que decía del sol sobre el cuerpo. Varias personas de la medicina tradicional que, por ejemplo, y ahí voy a meter un tema chiquito que tiene que ver, que es la relación de cómo se concibe salud y enfermedad. En la concepción general de salud y enfermedad, el cuerpo es una máquina, entonces salud quiere decir ausencia de enfermedad y enfermedad quiere decir que no tenemos salud. Y desde otras percepciones, que no se ocupa la palabra salud, pero si hacemos el paralelismo, en realidad es cuando el cuerpo está en equilibrio, es cuando el cuerpo está bien. Y el cuerpo está en equilibrio cuando está bien física, emocional, espiritual. cuando el cuerpo se encuentra bien con las otras relaciones, entonces la búsqueda de los equilibrios son distintos, y los equilibrios no es 50-50, 20-20-20-20, los equilibrios tienen que ver con las formas en que está el mundo. Y entonces hay, sobre todo, muchas resistencias y muchas formas que se han presentado para poder mantener ese cuerpo colectivo, el cuerpo territorio tierra, que son algunos, por ejemplo, de los planteamientos que hacen muchos grupos y organizaciones del, por ejemplo, el feminismo comunitario, que dice, es mi primer cuerpo, pero mi cuerpo es es la tierra, es el territorio, es el cuerpo. Eso conjunto es lo que nos permite estar. Y ahí daría también para entender el porqué de formas específicas de lastimar y de mermar a grupos o a personas que están planteando otras formas de estar en el mundo. Muchos grupos que han sido negados por su forma de querer estar en el mundo tienen que ver con el ser y el estar juntos. Vamos a seguir charlando en este Palabra Indómita alrededor del cuerpo, cómo se percibe, cómo se ha impuesto, y las construcciones que se reproducen. También si el ser varón o el ser mujer, cómo se ha construido, cómo se ha impuesto, porque en realidad pues sí lo... Pues hay unas imposiciones, ¿no? Que tienen que ver también con conductas, por ejemplo, ¿no? Los varones no deben chillar, ¿no? El típico. Pareces niñita porque chillas. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero hay miles de ejemplos que tienen que ver con estas construcciones del cuerpo, ¿no? También la esclavitud durante muchos siglos tiene que ver con la percepción del cuerpo para el trabajo, como se estaba platicando hace un rato. Pero habría que pensar si eso también cómo se mira ahora, ¿no? Porque los cuerpos de alguien que trabaja en una oficina es de uno, a distinto a alguien que está en una mina, a alguien que está en un barco, no sé, van cambiando, ¿no? Depende de los contextos. Nos vamos a ir a una rola que tiene que ver mucho con el tema. Este cuerpo es mío, de Rebecca Lane, aquí en Palabra Indómita. Hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son... Todas las mañanas de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios, y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa, y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. Encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo. Porque estos ojos son regresamos a Palabra Indómita, y seguimos hablando de esto tan importante que son los cuerpos y sus diferentes acepciones, sus diferentes estratos. Siempre creo que, a ver si no digo una tontería, pero siempre como que los cuerpos son, se tratan como trofeos de guerra, ¿no? Son como, como cuando te apaña la tira, por el motivo que sea, siempre se van sobres del cuerpo, seas hombre, seas mujer. Cuando hay guerras y se meten a otro territorio, siempre son violentados los cuerpos, ¿no? O sea, no es nada más como en la batalla, que bueno, en la batalla obviamente que los cuerpos tienen que ver, pero después hay como esto. Y o cuando se quiere mandar un mensaje a toda una comunidad, siempre tiene que ver las violaciones, tienen que ver los feminicidios ahora, pero también las muertes de los jóvenes, también las muertes de los ancianos, ¿no? O sea, como que la tortura y todo esto es como un reflejo de cuán importantes son los cuerpos también para el sometimiento, ¿no? Una de las preguntas que nos hicimos muchos de los compañeros y las compañeras que estamos como en un colectivo que trabajamos sobre cuerpo, sobre psicoterapia corporal, era ¿por qué se van sobre los cuerpos y por qué te deshacen a la magnitud de que ya una no quiera vivir y solicite y pida que te quiten la vida? Generalmente el grupo en el que estamos con diferentes densidades o magnitudes, llegamos a ver el cuerpo por procesos de violencia estatal. Yo sinceramente, antes de los procesos de violencia estatal tan fuertes, sí que veía mi cuerpo como una máquina y sabía muy en el fondo que cuando bailaba era la posibilidad en que sentía una libertad y una conexión con los otros o con las otras, sin importar género, sin importar nada, que me permitía sentirme unida. Solo lo intuía y lo hacía cuando bailaba, pero no le daba más. Y después de la violencia estatal, que varias dijimos, por favor, dejen de hacer esto, y lo mejor sería que me quitaran la vida. Era, ¿por qué el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre el cuerpo? ¿No? Casi siempre en diferentes militancias, lo que te dicen es que tienes que estar preparada para saber que si algún ámbito represivo, policía, paramilitar, etcétera, te agarra, sabes que te va a lastimar el cuerpo. Sabes que si eres mujer es muy probable, muy, muy, muy probable que tengan violencia sexual contigo, también con los hombres, pero los hombres lo verbalizan menos, pero también pasa. Y que hay que sostenerse para aguantar mucho dolor, mucha rabia y mucho terror, mucho miedo, para que otros puedan estar y mantenerse vivos. Y después de juntarnos varios, vimos que esta era una constante y decíamos, ¿por qué esto pasa? Y lo que vimos después de varios trabajos con personas es que lo que hacen es que te regresan a un nivel tal que entonces no reconoces qué eres. Y uno de los objetivos de la tertura es quitarte la posibilidad de reconocerte como un ser. Sí, la despersonalización, ¿no? Exactamente, que es quebrarte, lo que dicen quebrarte, ¿no? Y que es como es muy fuerte. Hemos visto, como escuchado, sabido de muchas historias y vivido, ¿no? De cómo eso se va, que además, a ver, es que es medio fuerte, pero como no nada más el torturado directamente es el afectado, sino hay esquirlas y hay como se van mandando mensajes más allá de la persona, ¿no? Cómo afecta el cuerpo colectivo también esto. Y en una primera instancia yo conocí a un compa argentino que me decía que a la hora de estar en la tortura estaba realmente solo, ¿no? Y que es un enfrentar este dolor tú solo, y esto que tú comentabas, ¿no? Que es aguantar por los que están afuera, aguantar, pero que también uno no sabe cómo va a ser tu resistencia al dolor, ¿no? O cómo vas a reaccionar. Por un militante muy férreo que seas, quién sabe si a la primer cachetada te truenes y hables, ¿no? O aguantes. Pero él hablaba de esta relación de la soledad y el dolor, pero ese que a la vez sabía que había otros afuera que estaban de alguna forma con él, ¿no? Entonces que era como muy paradójico el bueno, este cuerpo es mío, el dolor es mío, nadie más le está doliendo los toques en los huevos, ¿no? Pero sí puedo evitar o puedo causar mayores dolores para afuera, ¿no? Entonces es como muy fuerte eso y lo saben muy bien, desde el poder lo saben, lo sistematizan. O sea, la escuela, la tortura es algo que tiene muchísimos años y que van cada vez perfeccionándose más en cómo quebrar, ¿no? En cómo darle a los cuerpos, ¿no? Justamente. ¿Cómo se manifiesta eso en la cotidianidad? Porque el ejemplo que ustedes están charlando es como de alguien que tiene una acción política y entonces es tomado, es capturado, es torturado o torturada. Pero en la vida diaria, me parece, hay distintas formas que tienen que ver con la guerra de baja intensidad, que se manifiesta también ese poder sobre los cuerpos. La alimentación o no alimentación tiene que ver también con qué cuerpos se están construyendo en el mundo, ¿no? ¿Qué nos dan a comer o qué nos da tiempo de comer? Cuando estamos trabajando o estudiando o haciendo distintas actividades, y eso cómo reacciona en nuestro cuerpo y cómo se manifiesta a la hora de... No es una tortura física como una acción como la que se está platicando, pero implica un otro nivel. En los trabajos también, los horarios laborales en donde a veces son 12, 16, 18 horas, el cuerpo también pues de una forma u otra violentado, ¿no? Ejercido para explotación del trabajo, lo que estaban charlando hace un rato. O sea, me pregunto cómo se ve también en las charlas, en la vida cotidiana, por ejemplo, en las casas, en las familias, no sé, también se manifiesta, ¿no? Donde también ciertos trabajos implica que el cuerpo, estar en la casa y hacer labores de la casa, implica que el cuerpo responda también a ciertas estructuras, ¿no? A esa respuesta. Y claro que también es muy fuerte porque por un lado van acondicionando, adiestrando los cuerpos para hacer de una forma, las mujeres, o sea, el mensaje es muchas veces hay que, pues un cuerpo débil es más bonito, ¿no? Así toda ñanga, y en tacones y en minifalda, de tal forma que seas la cosa más vulnerable del mundo. Entre más vulnerable eres, más bonita, por un lado, ¿no? Lo digo entre comillas, por supuesto, no me ven, pero hice comillas. por otro lado hay unos estereotipos a seguir, unas formas a seguir que son como inalcanzables, es como el Lamborghini que jamás nos vamos a poder comprar, ¿no? Entonces viajamos en el pecero, pero la expectativa está allá. Bueno, entonces está el cuerpo de Shakira que pues no vamos a tener, pero por otro lado nos obligan a comer toda esta chatarra y todo este rollo y cómo se va cambiando la alimentación, ¿no? Y todo eso, entonces es también una cosa de sometimiento emocional también, ¿no? Que te dicen, tú deberías ser así, así es como es lo alcanzable, pero pues, híjole, ¿qué crees? Nunca vas a llegar, ¿no? Entonces sí, bueno, socialmente también hay, también este rollo, hace rato decías de la marcha, ¿no? De cómo vamos caminando, y yo cuando dijiste de la marcha pensé inmediatamente en el metro y dije, ¿y por qué en el metro no se siente esa fuerza, sino al contrario, ¿no? En el metro es la cosa vampiresca que acabas cansada, cansado de ver a tanta gente, de ir ahí, cada humanidad al lado, es, ¿no? Y hasta todos nos vamos como durmiendo y no sé, ¿no? Entonces es como, ¿cómo podemos ser como vampiros unos de otras, ¿no? Y o podemos meternos ponchis y meternos energía, y creo que eso también tiene que ver de hacia dónde nos mentalizamos, hacia dónde, o sea, cómo trabajamos juntas, ¿no? Las vertientes de la forma de dominación, pero también de apropiación de los cuerpos, son muchas y son variadas, porque por ejemplo cuando comentaban sobre la vida cotidiana, y a más de que cada quien se siente como o se viste o se organiza como está, pero también hay una parte de fondo, y en la vida cotidiana dice, si somos lo que comemos, y es tal cual, o sea, es decir, la relación de somos lo que comemos y cómo va el cuerpo, hay una parte muy clara en que nos decían, por ejemplo, el ámbito de la competitividad, la competencia, quién es mejor que tú, quién gana mejor que tú, quién está más bonita, quién está más feo. Y decían, bueno, ¿será que una célula del hígado se va a pelear con una célula del corazón a ver quién es más chingona? La verdad que no. Es que cada uno hace su trabajo y lo hace con su relación específica y tienen características, no son iguales, pero tienen características específicas donde lo que priva no es la competencia. ¿Qué flor es más hermosa que la otra? Tampoco. ¿Qué árbol sirve más? ¿Un roble o un bambú? Bueno, depende del contexto, es decir, habrá que ver, el bambú necesita movilidad, pero el roble también necesita fortaleza, pero depende del clima en qué momento se encuentra. Y un poco de las relaciones, por ejemplo, que es un tema que no es el que vamos a tratar ahora, pero la obesidad como un gran problema de relaciones sociales en el país, la obesidad está ligada también con las relaciones de pobreza y un alimento que a veces no nutre, y habría que ver entonces cómo ha cambiado eso. Pero por ejemplo otra cosa podría ser los tacones altísimos, y qué pasa, te desarraiga, siempre estás de puntitas, y de puntitas a la larga y con mucho tiempo de uso, que una no lo puede cachar más que con un tiempo largo, o que una se lo pone una vez cada año y entonces no puede andar. La cosa es que estás hacia arriba y estás poco arraigada a la tierra, poco pisando y ubicando todo lo que implica que tengas toda la planta del pie que te sostiene toda tu planta, no te sostiene solamente una parte. O por ejemplo la relación que ahora se ha dado mucho de tener cuerpos con todo el ámbito del fisicoculturismo, por ejemplo, o cuerpos con mucho músculo, y si ven en general son cuerpos que tienen el torso o la parte superior del cuerpo muy fuerte, con unas piernas muy delgadas, y entonces tampoco sostiene. O la parte de un ámbito erguido, tan erguido, que no permite que la mirada ni la bajes, y entonces solamente ves a un nivel y no ves al otro, y generalmente ves sobre los otros, y poco abres el corazón. Hay varias corrientes que trabajan eso, una parte del ámbito es de la somática, y han dicho en esta sociedad contemporánea actual, tal cual, tenemos el corazón fuera de lugar.

el ser machín, el ser varón, son unas construcciones sociales que se nos han ido imponiendo y no nacimos así, y las culturas tampoco todas fueron siempre así. Y también tiene que ver, como se hablaba hacia el final del bloque pasado, pues cómo se ha construido eso en base a, con base en la imposición de la fuerza. Y normalmente la construcción de la fuerza y del mundo cultural ha sido impuesto desde los varones, ¿no? El lenguaje tiene una construcción así, la construcción de los cuerpos. Ya se mencionaba cómo se atienden a los cuerpos, y hablamos en algún programa cómo se atiende a las mujeres cuando van a parir. Y entonces una mujer al parir acostada, pues está acostada para la conveniencia del médico varón, y no en la lógica de que las culturas antiguas y las parteras acompañan a que las mujeres hagan, paran de, en cuclillas, ¿no? O sea, hay unas imposiciones del poder, y el sometimiento también, y la tortura, pues también se traslada a las distintas épocas en que se ha vivido el fascismo en el mundo, como una construcción de imposición de un poder militar, y que construye también formas de ser culturalmente, y en eso también va el cuerpo. Por ahí vamos, creo. Bueno, algo que comentas, y creo que siempre ayuda mucho tener presente, que el género es una construcción social y una construcción histórica. Entonces, las formas en que se concibe eso, el ser hombre o el ser mujer, o el ser niño o ser adolescente, ser niña, tiene que ver con relaciones históricas que están organizadas con diferentes intereses, y que generalmente la clase política en el poder y su construcción en diversas formas, en este sentido el Estado también articula y fortalece esa relación de cómo se tiene que ser. Y eso con el patriarcado, que va anterior a la relación del capitalismo. Pero en ese sentido, en el ámbito del ser mujer, por ejemplo, hay un montón de formas en que se han organizado para mantener muchas formas de dominación y de sumisión ante diferentes saberes y posibilidades del cuerpo. Mucho, y voy a dar como ejemplos muy rápidos, pero por ejemplo, si nos vamos a los tiempos de las cacerías de brujas, que quiénes eran las a las que llamaban brujas y a las que metían en la hoguera, eran sobre todo mujeres que tenían una relación y un conocimiento de plantas, de medicina, de salud, una conexión corporal muy fuerte. Llevaban las cuentas, por ejemplo, de los ciclos lunares, de las formas de siembra, de las plantas que acompañan para el bienestar de la humanidad. Y muchas de las formas, y eso sería una crítica a la construcción de la medicina como la vemos hoy, o de los remedios o del uso de las plantas, se sacaban a las mujeres en tortura en la hoguera. Siempre había alguien que escribía, y entonces se apropiaba de esos conocimientos. Y después la medicina alópata, como la conocemos ahora, también por lo que se comentaban de las posiciones para el parto, por ejemplo, esa forma de medicina se constituye y se consolida, tal como lo estamos viendo en el ámbito hospitalario y en el ámbito de urgencias, después de las guerras. Y entonces hay una construcción de esa posibilidad de salud que también despoja. Pues si vemos ese ámbito, se atiende un órgano, se atiende una relación, y poco se atiende un ámbito integral del cuerpo. Es decir, no te preguntan cómo estás, cómo te sientes emocionalmente, cómo va tu trabajo, qué situaciones tienes, cómo está tu familia, qué pasa en la sociedad, ¿verdad? Porque en una sociedad con estos niveles de violencia, no es algo que no te cruce, ¿no? Por ejemplo, los vínculos de las memorias, ¿por qué nos duele con esa forma lo que nos duele en las violencias que se articulan? Porque a veces no alcanzamos a conectar, o en el metro decíamos, es diferente en una movilización que van muchas juntas y sientes la fuerza, a en el metro que a veces dices, ese contacto corporal no es lo que me está dando tampoco un ámbito energético. Entonces, esa relación sería por un lado, pero por ejemplo otra que se articuló también especialmente sobre el cuerpo de las mujeres, y eso lo tratan varias, pues varias personas que se han dedicado a investigar esto, es que cuando se empezó a hacer, por ejemplo, un ámbito de trabajo de capital mucho más fuerte, y entonces las y los trabajadores empezaron a unir, que esto lo trabaja la Federici, a unir para demandar mejores condiciones de trabajo, algo que se articuló fue que se legalizó la prostitución. ¿Y cómo se legalizó la prostitución? Permitieron que una población, solo los hombres, llegaran y violentaran sexualmente a todas las mujeres de la población de otra comunidad, sacándolas de su casa y violentándolas en el ámbito público, en las calles. Y después hicieron que los hombres de esa comunidad que había sido violentada toda, la hiciera en la otra comunidad, y rompieron también una relación de posibilidad de conjunción entre hombres y mujeres que estaban también en un ámbito de desarrollo de capital. Pero ese también del cuerpo de la mujer como botín de guerra es uno de los procesos que se han usado muchísimo tiempo como un ámbito de dominio, en el ámbito también de la creación, pero también de despojar mucho de la fuerza a las mujeres. Y algo que ha sido, creo que un trabajo, bueno, esto es históricamente esos despojos que se dan a las mujeres con todo lo que implica, pero también hay un proceso muy hermoso, por ejemplo, de volver a la justicia y de volver a regresar al cuerpo, que no pasa por la justicia legal ni por la justicia estatal, que decían, ¿cómo hacemos las mujeres para poder volver a mantener la alegría de la vida? Una era en colectividad, porque no es a la única, no era una, y eso lo hace mucho el proceso de violencia sexual, que hace que una piensa que es a la única que le pasó y que es a la única que se le hizo, y entonces cuando se ve en colectividad esos dolores, pero también en volver a tener la fuerza en que una puede tener mucho placer y que puede compartir el cuerpo como voluntad de encuentro. Y que uno puede poner límites, pero también puede tener, sentir y convocar desde cuerpos colectivos. Y eso implica mucho, o esos procesos de sanación que han tenido mucho trabajo, por ejemplo, en Guatemala después del ámbito de la guerra, es cómo las mujeres volvemos a sentir que el cuerpo es de nosotras y que el cuerpo puede convocar y puede sentir placer y puede tener una relación de unidad y puede volverse a sentir uno, puede volver a poner en el centro la vida. Y esos trabajos que se han hecho mucho, siempre lo que apuntan es volver a tener otra vez y saber que uno puede tener contactos amorosos y que una los puede organizar, que una los puede disfrutar, porque entre las otras cosas es que la culpa permea mucho, y eso también con el ámbito de la construcción judeocristiana hegemónica, en la cual la culpa es algo que atraviesa a todos, y entonces sentir placer a una le da mucha culpa, o poder empezar a sentirse con unas posibilidades de alcance también. Regresar a la red de la vida en el proceso de atender los cuerpos colectivos son uno de los muchos caminos que se han hecho para recuperar no solamente ese cuerpo personal, sino el cuerpo territorio tierra. Y en ese sentido, por ejemplo, con los despojos, con esta nueva ola de despojos del desarrollo del capital, en la cual lo que están arrasando es el despojo territorial, muchas colectividades dicen, mi cuerpo es mi territorio y es mi tierra. Y entonces, si el cuerpo es el primer espacio de defensa política, eso incluye también el territorio. Y entonces hay una articulación en que ese cuidado de los cuerpos se da en un ámbito colectivo sin separar las otras relaciones sociales y las relaciones energéticas también que se dan. Y en ese proceso, bueno, se van construyendo varias formas de estar, porque mucho y un poco de lo que hablábamos antes, es que mucho el regresar al cuerpo ha sido que de vivencias de despojo corporal, el tejido de la red, sobre todo, o una de las principales llamamientos es atender a los cuerpos en totalidad, no solamente el cuerpo personal. Estamos en Palabra Indómita platicando alrededor del cuerpo, los cuerpos, las cuerpas, cómo se impone desde la sociedad o cómo lo vamos construyendo nosotras, nosotros, que también ese es otro tema, el darse cuenta de cómo construir desde nuestra propia percepción y experiencias nuestra idea de nuestro cuerpo y entonces no estar sometidos a la imposición. Estamos charlando alrededor de eso, volvemos después de una rola que es una canción de Bob Marley que se llama Get Up Stand Up. Estamos aquí en Palabra Indómita. Stand up for your right, Lord. regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado a Bob Marley con esto que es Levántate, defiende tus derechos, y que pues básicamente nos dice que no hay que dejar a la justicia divina que haga justicia, sino que hay que hacerla aquí en la tierra también. Y pues tiene una frase que es muy importante, que se pueden engañar algunas personas a veces, pero no pueden engañarnos a todas las personas siempre. Eso es como muy muy fuerte, y pues una demanda aquí de Bob Marley. Hay que levantarse, hay que defender los derechos, y eso es como creo que una de las formas de empezar a defender algo o a cambiar para transformarlo es nombrar las cosas, es ponerles un nombre, es hablarlo. Y por ahí alguien me preguntaba hace poco de que por qué había ahora más feminicidios, y yo le decía, no sé, pero yo creo que es que se nombran más y que se les puso ese nombre, ¿no? O sea, siempre ha habido muertes de mujeres, o sea, crímenes de odio hacia mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, pero de un tiempo acá los nombramos y se hacen como más visibles en ese sentido, ¿no? No es de que hayan aumentado, sino que es visible. Ahora bien, aquí en México pues estamos en guerra, ¿no? Por si hay algunas personas que no se han dado cuenta, pues temo decirles, estamos en guerra. Y justamente es esto que hablábamos de los trofeos, justamente es como de cómo se toma y cómo muchas veces se toma por los hombres de la casa como si la violencia hacia la mujer, la vejación hacia la mujer, las violaciones, se las hicieran a ellos primero, ¿no? Como si fuera como esta cosa de violentaron a mi mujer, me mancillaron el orgullo, ¿no? Como ponerse ellos por delante, que no quiere decir que no les duela, pero es como se va reproduciendo también el machismo y el patriarcado en ese sentido, ¿no? De cómo hacer el dolor de las otras como si fuera una vejación a ellos, una humillación a ellos, ¿no? Son muchas cosas que creo que tenemos mucha tarea de cómo enfrentar esto. Por un lado creo que hay que entender qué es lo que pasa para poder entender cuáles pueden ser las posibles soluciones y construirlas, ¿no? Es como muy, no sé, creo que es una tarea muy grandota esto de los feminicidios, y que cómo podemos ver, por ejemplo, en la UNAM, pues hay un montón, ¿no? Este mapa que acaban de hacer de las violencias dentro de la UNAM, y que siempre se quiere revictimizar a la mujer, ¿no? Siempre a la víctima se le acusa, se dice, claro, por algo se lo hicieron, se puso en riesgo, hacía esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos irnos quitando eso y ver el problema real y entenderlo y solucionarlo, buscar soluciones contundentes, ¿no? ¿Ves? Está como difícil. Bueno, algo que yo creo que es muy importante es nombrar, o sea, como bien dice, el feminicidio no es un crimen pasional, no es porque ella iba pasando, hay un vínculo específico que por el hecho de ser mujeres hay un odio, hay un castigo, hay una relación, hay una forma en que se hace y se cruza, que por ser mujeres se ejerce una violencia tremenda, y pareciera lo que se trata de hacer es que la corresponsabilidad pareciera que es de las mujeres, que es de nosotras, porque íbamos vestidas así, porque te fuiste a un lugar, porque saliste en la noche, pero algo que no se ve es que habría que conceptualizar las violencias como un problema social, que no es que solo afecte a mujeres y a niños, es un problema social que tiene que ver con toda la sociedad y que es un buen reflejo de la construcción de una sociedad patriarcal donde a las mujeres no se nos ve como personas, se nos objetiviza, somos posesión, somos objeto, y entonces en esa relación de una cultura muy patriarcal, los feminicidios en México, y al menos los que se dan cuenta, todavía tomando y haciendo la aclaración que sabemos que las cifras oficiales están sesgadas, pero por ejemplo los feminicidios en México desde el 2006 han aumentado 40%. Y no solamente es que sea en Chihuahua, en Juárez, es en el Estado de México, es en Puebla, que tiene que ver también con la relación de trata de mujeres, y que cuando hablamos de feminicidios, la mayor parte de estos asesinatos por odio es perpetrada por personas que la mujer conocía y por personas que son cercanas, es decir, el esposo, el cónyuge, el novio, algún familiar, y la mayor parte son por personas que son conocidas, que se tenía un vínculo de relación afectiva, o también que hay una parte muy fuerte en que entonces también, ¿cuáles son una de las características de los feminicidios? Que los cuerpos también se dejan con un montón de marcas y huellas para decir otras cosas. Es decir, que los feminicidios casi siempre tienen una relación de un trato a los cuerpos que busca degradar, que busca lastimar, que son puñaladas, que son procesos en que tratan de que el cuerpo no esté, de deshacer el cuerpo. Y hay un vínculo también que sobre todo cuando uno empieza a poner límites que habría que poner antes, o una relación de que entonces si una es un objeto, ese es el trato. Y tiene que ver, y eso me parece también, que el feminicidio tiene el correlato del ámbito patriarcal. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo nos lo explicas en unas palabras más sencillas? Lo patriarcal y hegemónico. Bueno, cuando estoy hablando del ámbito patriarcal es que se pone como superior al ámbito de los varones, de los hombres, sobre todo el ámbito del padre, y entonces a las mujeres, como habíamos visto en el hace rato, las mujeres son el ámbito del no ser, y en ese ámbito del no ser se objetiviza y se hacen relaciones donde tiene como supremacía el hombre, y lo que se le ha dicho o ese deber ser que se construye históricamente, de que el hombre es el que tiene la razón, de que el hombre es el que está en el ámbito público, que es quien tiene el derecho de posesión sobre otras mujeres. Y esta construcción del patriarcado ha sido de larga data y ha cambiado históricamente, pero por ejemplo eso también tiene que ver con la relación de por qué se institucionaliza el casamiento, cómo se hace el derecho también de la propiedad y cómo se articula para poder mantener la reproducción del capital. O sea que como el que controla el varón, porque el varón también construyó las leyes, y las leyes sociales y las leyes jurídicas. Si ponemos a ver cómo funciona un juzgado hoy día, la mayor parte son varones, ¿no? Está construido de una forma donde a las mujeres abogadas o que entren a ese mundo legislativo es menor. Lo mismo quizás en oficios como la medicina, no así la medicina tradicional, donde quizás cambie más mujeres que varones, pero ahí esa construcción sí se refleja pues en la cotidianidad, ¿no? En las labores en la casa y quién se va a trabajar, o qué labores, aunque todos trabajen, a veces se le sigue cargando la labor en la casa normalmente a las mujeres o a las hijas. Y en ese sentido del deber ser es, por ejemplo, lo que se construye como que las mujeres tenemos que estar en el ámbito privado, tenemos que hacer las relaciones de cuidado. Y algo que es muy importante es que el Estado moderno y su construcción es un Estado patriarcal igual que las leyes. Y entonces las leyes están organizadas de esa forma. Cuando hablamos de poner el corazón en el centro, como una de las apuestas políticas y de sanación que tuvieron o que tienen un montón de colectividades de mujeres que han vivido muchas violencias, lo que implica es que también hacen una gran crítica a la justicia que está pensada en los conceptos de las legalidades estatales. Hay quien dice también es una parte y hay que visibilizarla, hay que ubicarla. Pero eso no basta, porque la construcción de justicia es hasta que se sienta en el cuerpo. Y esta construcción prevalece en un montón de lados. Es decir, como una, y en el ámbito simbólico, y en el ámbito cotidiano, y en el ámbito formal, y en el ámbito laboral, se da en todo momento. Entonces la visibilización de los privilegios y de la forma en que está construida una sociedad donde se basa eso, hay que... Yo creo que una mirada que cruce eso, que ponga en cuestión cómo se constituyen esos privilegios y cómo se mantienen, es otra cosa. Porque, por ejemplo, en el ámbito, y también, yo digo, preguntarle un montón a los datos, porque ahora que se dice, bueno, hay más, hay una participación también de los hombres en el ámbito del trabajo doméstico, y en unas encuestas que salieron, por ejemplo, del INEGI, decían a una pareja heterosexual, quien trabajaba, a muchas, pues, quien trabajaba en la casa, y ambos decían, usted trabaja en el ámbito doméstico, y el hombre decía, sí, la mujer también. Y entonces parecía que entonces ya estaba todo parejo, porque los dos metían el trabajo en la casa. Pero después la pregunta era, ¿cuánto tiempo? Y cuando ya se hacía la relación de tiempo, generalmente salía que 7 veces más trabajaba la mujer. Porque prender el coche o llevar o sacar la basura era trabajar en el ámbito de todas las tareas domésticas, y por eso los hombres decían, sí, yo trabajo en el ámbito doméstico. Y claro, cuando ya se hizo el cruce con las horas y con el tiempo también del cuidado y la crianza, no digo que todos en el mundo mundial, pero en general, entonces cuando usted participa en la crianza de su hijo, sí, ¿qué hace? Ah, lo llevo a la escuela, bien. Pero dar de comer, acompañar en la tarea, estar en el ámbito emocional, en el de cuidado, lo hacían las mujeres. Entonces, otra cosa que no la vamos a ver largo aquí, es la relación de cómo se va construyendo esto, y cómo se va avanzando, y cómo se van construyendo en trabajos diferenciados. Bueno, seguimos hablando de todo esto, que es como muy interesante, muy amplio, ¿no? Parece que es como un mundo... Así medio, o sea, es mucha la tarea, muy ardua. Pero mientras nos vamos a una rola, vamos a escuchar Bruja con La Perla, aquí en Palabra Indómita. Por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Thank you. duda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, Santa pecadora, ¿será que me puedo sacar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja, regresamos a Palabra Indómita, hablando de los cuerpos, las cuerpas y nuestra relación con estos y el poder, cómo se relaciona, cómo va mermando y cómo nos va despojando cuerpo, territorio, ¿no? El despojo que, si bien recordamos, es una de las cuatro ruedas del capitalismo, pues también se ve reflejado en esto. Y hemos tocado como varios temas, ¿no? Que, pues no sé, la tortura, las masas, los feminicidios. Y ahorita pues vámonos a una que es como muy muy cotidiana y también como poco hablada, ¿no? Que es nuestra relación erótica en general, no nada más con los otros, sino también con nosotras mismas, ¿no? Y eso. A mí me... O sea, después de ese proceso de que una va ubicando, y sobre todo lo va ubicando porque te cruza la cuerpa, los despojos, y a veces una ya no haya cómo remendarse, ¿no? Ante esta cantidad de despojos. También la otra es que ha habido muchas y muchos, pero vamos a darle acá énfasis a las muchas, que también dicen lo erótico y la relación de la energía libidinal y de la posibilidad de conexión es lo que nos puede permitir, una de las cosas que nos puede permitir una reconexión con la vida muy fuerte. Y por ejemplo, ya bien algunos, por ejemplo, Reich había dicho, bueno, la función del orgasmo, la posibilidad del orgasmo, implica hacer una reconexión de que la energía regresa y es la mejor o de las mejores formas que tiene el cuerpo para reenergetizarse y conectarse. Y ojo, el orgasmo no es, hay una cosa que una puede decir, siento bonito, y otra cosa muy distinta es cuando una se mete en otros planos. Y de sentir bonito estar en otros planos es un cambio muy diferente, porque una ve cómo recorre todo el cuerpo. Y algo muy hermoso del orgasmo, por ejemplo, es cuando sientes ese corrientazo eléctrico de la punta de los pies a la cabeza y logras cachar claramente esa conexión de totalidad de todo tu cuerpo, que también tiene que ver con el parto, que por ejemplo cuando pasas por el canal vaginal, es una suerte de arropamiento que te cruza todo el cuerpo y te da esa relación de unidad, no solo contigo, sino con otros ámbitos, muy parecido al ámbito del orgasmo. Y esa relación del orgasmo y el placer, que esa corriente te regresa y te posibilita no solamente centrar esa energía en el ombligo o en esa parte que una puede ver cómo se extiende a todas las partes del cuerpo y sale hacia arriba en conexión, son como unas fuerzas integradoras que permiten muchas cosas. Y lo erótico como poder en el sentido ampliado, voy a leer un fragmentito de un texto que escribe Audre Lorde, una mujer negra, lesbiana, guerrera, que ella plantea, dice, existen muchas clases de poder, los que se utilizan y los que no se utilizan, los reconocidos o los que apenas se reconocen. Lo erótico es un recurso que reside en el interior de todas nosotras, asentado en un plano profundamente femenino y espiritual, y firmemente enraizado en el poder de nuestros sentimientos inexpresados y aún por reconocer. Para perpetuarse, toda opresión debe corromper o distorsionar las fuentes de poder inherentes a las culturas de los oprimidos, de las que puede surgir energía para el cambio. En el caso de las mujeres, esto se ha traducido en la supresión de lo erótico como fuente de poder e información en nuestras vidas. La apuesta de Audre Lorde en una gran parte es que pudiéramos reconocer lo erótico como un manantial de fuerza inagotable y provocadora, que lo que puede hacer es también una conexión muy fuerte con todo el espacio y con nosotras mismas, y que está centrado mucho por una relación de reconocimiento de la plenitud de muchos sentimientos profundos. Y esa posibilidad de reconocer ese erotismo y tenerlo en la continuidad de la vida también implica una voz que convoca, pero una voz que puede posibilitar el diálogo y el reconocimiento, o tal vez la resiliencia con otros cuerpos más allá que solo los humanos, y entonces permite tener una gran fuerza para estar en la vida, pero para estar en la vida con una posibilidad de que la vida sea digna y sea plena. Wow. Okay. Ahorita mientras hablabas, yo pensaba en todas estas cosas de Freud, que ahora es tan criticado, que habla como de la histeria, ¿no?, de las mujeres, y todas estas terapias que daba de justamente masturbarse y de tener orgasmos. Que es como extraño que de pronto un hombre te mande así literalmente a masturbarte para tener un orgasmo, para que se te quite la histeria, ¿no? Entonces, como también en esta acepción que se genera de histeria, que solo las mujeres podemos ser histéricas, los hombres no pueden ser histéricos, y que tiene que ver con una sexualidad que por un lado es oprimida y por otro lado es un mandato de libérate, ¿no? Y cómo es muy distinto cómo se puede recuperar, generar, o no sé cuál sea exactamente la palabra, desde una misma, ¿no?, para una misma, y en un acompañamiento distinto a un mandato, ¿no? No sé si me explique, estoy media confundida. Algo importante, o al menos para mí, creo que también el ámbito de las teorías de Freud implica que hace una relación en que la mujer tiene envidia del pene, y de ahí parte. Entonces dice, la mujer tiene envidia del pene y entonces hay algo que le falta a la mujer para estar completa, porque completo es el hombre. Y entonces de esa perspectiva hay un vínculo en que y ahí podríamos hacer otro, bueno, si me invitan, pero podría ser otro programa, que es decir, las conexiones que tiene, por ejemplo, la vagina, y no solamente la vagina, sino el clítoris, y que el clítoris se ha visto que tiene que ver, que tiene unas relaciones y unas conexiones nerviosas, no es de competencia, pero tiene unas conexiones nerviosas más grandes o más profundas que las que tiene el pene y los glandes, y las conexiones van a todo el cuerpo. Y hay posibilidades de sensación del placer y de conexiones que son impresionantes. Además, si vemos, por ejemplo, las conexiones de las mamas, que tienen que ver con la posibilidad de la relación de abrir el corazón y abrir toda la parte del segmento, cuando sientes esa conexión, es decir, no va de que algo le falta. Y un poco cuando se ve la relación de la parte del ámbito histérico, pareciera que tiene que ser, porque es con la, bueno, aparte es con una, era con una masturbación, y también cuando se inventan los dildos, ¿no? Hay una, uh-huh, hay una peli que trabaja ahí de cómo se organizan los dildos. Pero lo que dice es la conexión, porque es una descarga, pero no solamente es una descarga, es una cantidad de energía, donde aparte hay edad que las mujeres no se tocan. También es cierto que en esta sociedad no nos llevan mucho a tocarnos y a conocernos. Es decir, la idea sería que todas nos conociéramos bien, en un espejo viéramos todos nuestros órganos sexuales, pero aparte en esa relación erótica la pudiéramos ver en conjunto. Y una cosa es que decían, por ejemplo, y eso retomando para ir ubicando lo que decía Audre Lorde desde una perspectiva feminista muy fuerte, es que dice, el puente que puede conectar lo espiritual y lo político es precisamente lo erótico y lo sensual. son expresiones físicas, emocionales y psicológicas de lo más profundo y poderoso de nuestro interior, y entonces es una conexión con lo profundo. Y en el ámbito de pensar otras formas de vida, junta la relación política, la relación emocional, junta los cuerpos como una fuerza colectiva. Entonces es otra forma de abordar la relación de lo erótico, no segmentada, no como solo de una parte. Yo tengo una pregunta, ¿qué es exactamente lo erótico? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablas de erótico? ¿Es lo sexual? ¿Es el placer solamente? O sea, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué es lo que se entiende por erótico? Cuando habla, y al menos que es como donde yo me junto más, es que cuando es lo del Eros, tiene que ver, sería como la personificación del amor en todos sus aspectos. Así lo va, creo que hace un planteamiento muy hermoso Audre Lorde, porque no se hace solamente a la relación de la sexualidad, y a veces la relación de la sexualidad se piensa muy coitalmente. Exacto. Y la sexualidad no es el coito, cuando una dice de ese ámbito es la interacción que haces con todos los seres, porque yo puedo tener una relación de sexualidad no solo con humanos, afortunadamente, sino con los otros seres que están a mi alrededor, y aparte con mi propio ámbito de descubrimiento personal y de energía. Y lo que decía es, bueno, esa personificación del amor tiene que ver con el poder creativo y la armonía, que también tiene que ver con la relación de los equilibrios de los cuerpos. Y entonces cuando ella plantea y le preguntan a Lorde, ¿qué es lo erótico para ti? Y ella decía, es la afirmación de la fuerza vital. Lo erótico lo entiendo, eso dice ella, como la afirmación de la fuerza vital y la energía creativa y fortalecida de todo el conocimiento que tenemos, apelando a una relación histórica y apelando también a los movimientos sin esa separación que vimos al principio, que tiene que ver con el ámbito de cuerpo y mente, ser humano y naturaleza. ¿Por qué se ha reducido lo erótico a lo sexual y, como tú dices, a lo coital? ¿Por qué? Para quitarle poder. Es decir, si una piensa en que la sensualidad es ser sensual, es que tenga que vestirme muy pegada o enseñar el cuerpo de una forma, y eso quiere decir que soy sensual, que soy sexy, que tengo una relación, que soy... A la forma de limitar, creo que lo que hace es quitar la fuerza. Algo decían también, por ejemplo, cuando una se autoexplora, cuando una se masturba, que es un ámbito de conocerte el cuerpo y de sentir placer, algo que estas cosas, y otro tema sería el ámbito de la pornografía, pero bueno, exacto, eso ya no va a dar, es cuando una se masturba y automáticamente se va a órganos sexuales. Y entonces delimita todo lo que implica el cuerpo en su conjunto, que no solamente son órganos sexuales, es decir, la piel, la forma en que siento, escucho, huelo, todo eso que tiene una potencialidad tan grande se ha quitado a una parte solamente centrándolo en órganos sexuales, y eso es para quitarle poder, creo. Y que también tiene que ver con el mercado, ¿no? Y nos lleva también a esta parte de la pornografía, que, híjole, es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Pero también, esto que decía, si tengo que enseñar, también tengo que comprarme unos brasieres y también tengo que comprarme una lencería y también tengo que, o sea, hay como toda una, y tengo que ir al gym y tengo que ponerme chichis y tengo que, o sea, hay como un círculo ahí que nos lleva una vez más al capital. La mercancía, todo lo convierten en mercancía a lo que nosotros lo dejamos. Híjole, está difícil, ¿no? Da para mucho más los temas que se desprenden. ¿Cómo cerrarías tú por esta ocasión? ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué le compartes a la banda que nos escucha? Pues de lo que a mí me gustaría es que, si bien ir cachando, ir ubicando, ir sintiendo, que una siempre la siente, es esa relación de opresiones y despojos sobre el cuerpo, es una situación cotidiana. Sin embargo, hay un montón de posibilidades de reconexión, que lo erótico es un poder muy fuerte, que en colectividad y ir poco a poco, y que se puede. Creo que es un trabajo largo, pero es un trabajo muy, muy hermoso, recuperar el cuerpo y empezar a como a reconectarnos con lo que nos hace sentir bien, con lo que nosotras necesitamos, queremos, la forma en que queremos estar en esta vida. Una de las, creo que de las puertas que permiten entrar con una gran profundidad es el ámbito corporal. Y el ámbito corporal se ha trabajado en muchas formas, ¿no? Es decir, ante violencias estatales como tortura, ante despojos y desechos de tejidos muy fuertes como lo que implica un feminicidio, el trabajo corporal y colectivo, es decir, el trabajo de acuerpamiento, permite otra vez poner en el centro la vida y creo que manifestarla en las formas, pues en formas muy, muy hermosas para estar, muy, muy fuertes, y que un camino, y un camino que siempre nos va a apapachar, que nos va a cobijar, son esos acuerpamientos que nos podemos dar, tanto una como colectivamente. Sí, es recordar que estamos por la vida, ¿no? Y entonces la vida no nada más es respirar y sobrevivir, sino tenemos que recuperar, reaprender, aprender y desaprender un montón de cosas para poder vivirla plenamente, ¿no? Y hacerle tú. Y aquí estamos, pues ya nos vamos a ir. Vamos a cerrar con una rola de la super, super maestra Nina Simón. Pero sí, les vamos a leer lo que dice la letra, porque creemos que viene muy, muy, muy al caso. Y dice así, dice: no tengo casa, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo clase. No tengo camisas, no tengo suéteres, no tengo perfumes, no tengo amor, no tengo fe, no tengo cultura. No tengo madre, no tengo padre, no tengo hermanos, no tengo hijos, no tengo tías, no tengo tíos, no tengo amor, no tengo opinión, no tengo país, no tengo escolaridad, no tengo amigos, no tengo nada. No tengo agua, no tengo aire, no tengo cigarros, no tengo pollo, no tengo amor, no tengo Dios. No tengo lucha, no tengo dinero, no tengo fe, no tengo Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué vivo? ¿Qué tengo que nadie me puede quitar? Tengo mi pelo, tengo mi cabeza, tengo mi cerebro, tengo mis oídos, tengo mis ojos, tengo mi nariz, tengo mi boca. Me tengo a mí misma. Tengo mis brazos, tengo mis manos, tengo mis dedos, tengo mis piernas, tengo mis pies, tengo mis pulgares. Tengo mi riñón, tengo mi sangre, tengo vida. Y tengo dolores de cabeza, tengo dolor de dientes y malos momentos como tú. Tengo mi pelo, tengo mi cabeza, tengo mi cerebro. Tengo mi sangre, tengo mi vida. Tengo mi libertad, tengo mi vida. Nina Simón, palabra indómita. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes,